passear y queriendo no ser infinito, pensaban siempre será igual. Y cómo lo permitimos, qué es lo que hicimos tan mal. Fue este orgullo desgraciado que no supimos tragar. Y engáñame un poco al menos, di que me quieres aún más y que durante todo este tiempo te lo has pasado fatal. Que ninguno de esos idiotas te supieron hacer reír, que el único que te importa es este pobre infeliz. Hasta que te vea llegar.